existe nada más. Pero yo te quiero, no me basta ser tu amiga, necesito más, de ti yo quiero más. Siento todo esto, pero tengo que dejarte, no me busques más, me tienes que olvidar.